Comida compuesta por uno o varios ingredientes entre dos o más capas de pan. La Dolce Vita. Bien, ya estamos de regreso. Hicimos la invitación para hoy a la noche venir acá al Bar Tribal, pero en este momento tenemos invitados. Los voy a dejar que se presenten. Así arrancamos la charla. Gracias por acercarse. Bienvenidos a estos Mediodías Tribales. Bueno, gracias por la invitación. Yo soy Franco, soy de Neuquén y ahora estoy estudiando la U acá. Bueno, la mejor por la invitación, buenísimo. Y bueno, soy Carlos, de Tucumán. Somos un equipo federal, así. Muy bien. Somos los federados de Lemon Pie, así que ahí vamos. Bueno, nada, estamos acá, gracias por la invitación y hablarles un poco de lo que estamos laburando. ¿Qué es? Podemos arrancar con Lemon Pie. Tiene, está buena la pronunciación, pero juega con la palabra de pi, ¿no? Sí. Así se escribe, Lemon P-Y, así lo encuentran en internet. No hay Facebook porque nosotros somos muy millennial, entonces claro, el Facebook ya fue. Ya fue, así que... El momento sí. De la imagen. Sí hay Twitter, que lo sí. Pueden encontrar en @sanguchetribal, ya está linkeado el Twitter de los chicos, de Lemon Pie. Nos llegó la data, nos pusimos muy contentos que ganaron un concurso. Nosotros acá, desde Sándwiches de los Mediodías Tribales, tratamos de mirar mucho para el cielo, contamos algunos avances tecnológicos que nos sorprenden. Seguimos un poco, por ejemplo, la carrera de este Elon Musk con los cohetes que se estacionan solos. Sí, sí. El otro día se apresuró, viste, que metió en 3 días 2. El segundo que estacionó lo agarró una tormenta y se le cayó del bote ese. Pero bueno, estamos ahí como bastante pendientes de todas estas cuestiones. Y ustedes han desarrollado un producto que vamos a conversar ahora, que estaría bueno que nos cuenten cómo fue ese proceso y en qué estado estamos ahora. Bueno, el proceso arranca, es un evento que se hace en NASA todos los años, en el cual presentan 25 o 30 problemas para resolver. NASA, presenta problemas NASA, al mundo. Che, sí, tengo estos bondis, fíjense, tengo Houston. Esto que no me anda o... NASA tiene un problema muy grande que genera muchos datos y no saben qué hacer con esos datos. Bien. Entonces la idea es mostrar que hay muchos datos y que la gente en común pueda resolver nuevos problemas con esos datos. Entonces, en eso presentan 25 o 30 problemas y te dan 48 horas como para que hagas alguna... Comences con alguna punta de alguna idea. Decir, bueno, yo podría resolver este problema de esta forma. Es como que te dicen, tiene 48 horas para resolverlo. Y te dejan así y bueno. Muy bueno. El equipo lo formamos 4 chicos. Sí. Faltan 2 más. Octavio, que es estudiante de doctorado en biología, y César, que estudia ciencias de la computación. Biología, ciencia de la comunicación, ¿y ustedes? Ciencia de la computación, periodismo. Computación. Sí. Computación. Ah, perdón. Sí, sí, sí. Periodismo y ciencia de la atmósfera. Ciencia de la atmósfera, importantísimo. Somos bien variaditos. Muy bien. Claro, y eso es una cosa que nos permitió también, o sea, hoy cumplimos 2 meses de existencia Lemon Pie. Muy bien. Porque arrancamos justamente un 29 de abril ahí en el hackathon que se hizo en la UNSAM, en la Universidad de San Martín. Sí. Y bueno, nada, el hecho de que vengamos de distinto palo también nos permite poder dar a un mismo problema visiones diferentes. Entonces eso te multiplica todas las posibilidades de solución, ¿me entendés? Y otra cosa también buena que funcionó mucho en el equipo es el hecho de que nada, que estamos todos bastante acostumbrados a trabajar y a mantenerte con... Porque el trabajo necesita momentos de distensión y también momentos de mucha concentración. Vos viste que la radio vos podés joder, te podés reír, podés llevarla, traerla, pero estás ahí metido todo el tiempo, estás concentrado todo el tiempo. Entonces, de esa dinámica la pudimos usar y nos sirvió muchísimo en el hackathon. Y más que nada te saca un producto que te deja conforme a vos. Nosotros estábamos conformes con lo que habíamos hecho. Y de ahí en más, bueno, evidentemente el jurado también quedó conforme porque el jurado local dijo, bueno, no, a ver, estos pibes, ¿qué hicieron? Bueno, el uso de datos que hicieron tiene que ser premiado. Cuenta un poquito qué hicimos. Sí, sí, sí. La idea fue, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene un conjunto de datos abiertos donde están mapeados todos los árboles de la Ciudad de Buenos Aires en la vía pública. ¡Qué tema, eh! Sí. Más que cambia cada rato porque te los cortan, te los sacan, se lo ponen. Algo hermoso, que volvieron a tirar ¿cómo es el coso del colectivo? Ah, el de... El de Belgrano es algo que lo hacen constantemente. Sí. Lo inauguran el bus. No, Metrobús. Metrobús. Vamos, que entre tres sale algo. Sí, el Metrobús, viste, que lo terminan y lo sacan, pero esto digo, teniendo en cuenta con lo de los árboles, ¿no? Ha habido mucho cambio en la ciudad. Sí, sí, sí, ahora lo están por actualizar nuevo, creo que el mes que viene o el siguiente. Bien, entonces la ciudad de González Berreta, así le decimos desde acá. Totalmente de acuerdo. Tiene una cantidad de datos de, por ejemplo, la arboleada. Los árboles, claro. Bien. Y dijimos, bueno, che, están esos datos ahí, pero no se usan para nada. Y son datos que son bastante interesantes. Entonces se nos ocurrió, la primera idea era hacer una aplicación que te diga, che, en la esquina de tu casa tenés un manzano que está listo para comer, anda ahí, sacate dos manzanas. Anda a la esquina, sacate una manzana, claro, y te ahorrás el desayuno. Acá hay un limonero, te digo, a dos cuadras que... Claro, pasa mucho eso, que la gente tiene un árbol frutal cerca, pero no sabe, nunca se dio cuenta que está cerca. Entonces la idea era hacer eso. Bien. Después nos pusimos a volar y como que es medio heavy hacerte responsable de decirle, che, andá a comerte la manzana, porque es complicado saber si la manzana realmente está lista para comer o no. Claro. Entonces dijimos, tratamos en esas 48 horas de darle otra forma. Y lo que dijimos, bueno, con imágenes satelitales y análisis estadístico y este conjunto de datos, lo que podemos hacer es entender el ciclo de vida del árbol y saber cuánto polen está produciendo cada árbol de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, combinamos esos datos con datos de humedad, presión, tiempo y temperatura de cada árbol. Uh-huh. Y lo que hacemos es un modelo de dispersión del polen por la ciudad. Entonces, eso fue lo que pudimos hacer en 48 horas. ¿Del polen? Del polen, claro. Estamos llenos de abejas, eso claro. Se ve. Ay, claro. ¿O no? Claro. La idea Pero igual el polen va por otro lado. Sí. La idea final es que haya una aplicación que todavía no está disponible, estamos trabajando en eso, en el cual una persona, un usuario cualquiera, ponga, che, yo vivo acá y tengo que ir a laburar acá, y en vez de que te minimice la distancia tipo Google Maps, lo que te haga es te minimice la exposición al polen que tengas para llegar a tu laburo, hasta el laburo o a donde tengas que ir. Bien. Y en ese sentido, bueno, es más que nada generar rutas más saludables para los usuarios, porque ¿qué es lo que pasa? Vos tenés todos los datos, tenés toda la información, tenés todo el análisis científico de que tenés que hacer de los datos que es necesario para poder generar la aplicación, pero tenés que ver la llegada al usuario. ¿Entendés? Entonces nosotros buscamos, hay un público específico que es un tercio de la población argentina tiene problemas de alergias respiratorias. Mira. Entonces es un tercio. Es este, perdón que te interrumpa, es este famoso polen del árbol... Hay uno que te liquida, sí. el plátano. Ese te liquida. Ese es el de pelotitas amarillitas. Claro. La idea que trajo plátano Sarmiento, a la ciudad. Un presidente argentino. ¿Qué? Sarmiento. Cosa que pasa. En Europa se era un árbol muy famoso por una reina. Ajá. Entonces Europa estaba todo minado con plátanos. Sí. Y como... En Estados Unidos también. Como Argentina nunca dejó de mirar a Europa, lamentablemente, no tuvo mejor idea que traer el peor arbolito que había allá y plantarlo por todo Buenos Aires. Faustino, qué seguidilla que de pasa, decisión, Faustino. Bueno. Pero bueno, en definitiva eso, buscar dentro de la comunidad. Ahora nosotros estamos, al estar integrados todos por redes sociales, todos estamos muy acostumbrados a dialogar en comunidad. Vos viste Twitter, ustedes tienen Twitter, mucha info que les llega de Twitter. Sí, de una. Y entonces... Y esto entonces fue por etapas. En el hackathon entonces la desarrollaron y sí, después desarrollamos el análisis estadístico en el hackathon. Ajá. En esas 48 horas nos concentramos en eso, en bajar las imágenes satelitales, entender el ciclo de vida y entender cuánto polen produce. Uh-huh. Digamos, ninguno de nosotros sabía nada de árboles más que distinguir un pino del resto de los árboles. Claro. Sí. Entonces también fue un desafío de ponernos a saber eso. Saben más del gobierno de la ciudad porque viste que corta el pino como si fuese un árbol. Sí, sí. Corta la rama, es increíble. Son los muchachos que están encargados de eso. Bueno. Y entonces en el hackathon, en esas 48 horas, nos centramos en eso, en hacer el análisis estadístico. Bien. Y demostrar que uno puede obtener los datos para hacer la aplicación final en el usuario. Digamos, hoy en día no tenemos ninguna aplicación, estamos todavía tratando de entender cómo funciona, cómo obtener todos los datos. Porque después... Me imagino a alguien que quiere salir a correr y dice, a ver, en el río va, claro. ¿Qué cuadra? ¿Cómo viene? ¿No? Sí. Porque sí, ahí abrís los pulmones, le dedicás. Sí, la idea final sería eso. Muy bueno. Y lo bueno la visión que tienen los jurados es esa, ¿me entendés? Porque te dicen, che, ¿y la aplicación para cuándo? ¿Dónde está la aplicación? Pero ¿qué es lo que pasa? La visión que tiene un jurado científico es la posibilidad de desarrollo y de ejecución final que tiene una idea que vos planteás, ¿me entendés? Porque todos planteamos ideas en el mismo hackathon, todos tuvimos distintas ideas y todas fueron evaluadas. Entonces lo que son capaces de ver... Y primero fue acá en Buenos Aires y después fue a nivel internacional. O sea, nosotros participamos de un hackathon que hubo más de 25.000 participantes, 69 países, y a la ronda final llegaron 2.000 proyectos. Y de todo eso quedó en la categoría de uso de datos ganó nuestra aplicación, ¿me entendés? Entonces ahí es la visión que tiene un jurado internacional de decir, bueno, a ver, esto puede funcionar, esto lo podemos desarrollar en un tiempo determinado, ¿me entendés? La visión que tiene el científico de no ver solamente lo que se está viendo, sí, sí, la idea, hacer la proyección empírica de cómo se puede trabajar. Bueno, clarísimo. Yo creo que podemos hacer una pausa, seguir conversando con los amigos de Lemon Pie. Vamos a escuchar, en mi última visita a Bahía Blanca, el sonidista me dijo, yo también tengo una banda. Y sacamos un disco hace 2 años, soy batero. Escuchate esta, Tandem. Hace 2 años que sacaron el disco esta banda de Bahía Blanca. Desde Emerger vamos a escuchar Luz de Luna. Ilumina la noche. Ilumina la noche con su claridad. La luna al camino vuelve a despertar. Reencarnan las sombras de la vieja oscuridad. Siluetas del horizonte quiere dibujar. No encontrarás zapatos con que pisar el sol. Estarás conforme con lo que sos. El viento corre entre los alambres, dejando así posar las aves. Ese río nunca avanzar. No encontrarás zapatos con que pisar el sol. Estarás conforme con lo que ahí un saludo a los amigos de Bahía Blanca. ¿Cómo llega entonces, una vez desarrollada todo este estudio, una vez que como el ojo de Mortar, ahí como es el del Señor de los Anillos? Mordor. Una vez que el ojo dice, ahí está pasando algo interesante, ¿cómo llegan a ganar este premio de la NASA? Que es un poco el sueño del pibe para muchos de nosotros, que es, por ejemplo, ir a ver un lanzamiento en vivo y además estar una semana en la NASA. Es el sueño del pibe. Es muy, pero muy, muy interesante. ¿Cómo llegan a ello? Bueno, una vez que presentamos este evento de la NASA, tiene una parte local en 200 ciudades del mundo. Wow. Sobre cada evento local, el jurado local elige 5 ganadores, 5 finalistas que se presentan a la categoría internacional. Cada finalista tiene una semana para hacer un video de 30 segundos, lo cual nos fue bastante jodido porque cada uno de nosotros tiene su tiempo, sus horarios, y era acostarnos todos los días a las 4 de la mañana, 5 de la mañana. Ninguno de nosotros nunca había producido un video, teníamos que editar, cortar. Nah, pero son todos son biólogos, todos saben. Sí, también. Pero sabemos otras cosas, ¿no? No editar un video. No, y básicamente, o sea, para hacerlo como más visible, es como vas pasando las etapas del mundial, ¿me entendés? Haces octavo, haces 16 equipos, o sea, bueno, muy achicando, ¿me entendés? Hasta que llegas a la final, que la ronda final son por categoría, hay 5 participantes, 4 son elegidos por jurado y 1 es elegido por People Choice, o sea, es elegido por la gente. Ajá. Y entonces, de esos 5 finalistas por categoría... ¡Qué laburazo! Sí, es un laburo. Y el recién sobre esos 5 es que el jurado toma la decisión final de todos esos 5, quién queda. Y ahí fue donde entramos nosotros y quedamos. Va, no entramos, nos abrieron la puerta, en realidad. Wow. Sí. Increíble, bueno, es muy algo difícil. Muy difícil de ganar porque vos ponés a ver que participa gente de todo el mundo. Claro. Y hay equipos, nosotros somos 4. Hay equipos que son mucho más extensos, hay equipos hasta de 10, 15, ponele. Y el premio consiste en pasaje de avión, estadía, ¿cómo es? No. ¿O es como MTV cuando te. ¿Viste cómo es MTV cuando te invitan a los premios? Te dicen, venite nomás. Vení, pero bueno, y además te mandan un ticket que dice, si querés pagar el hotel es tanto, todo tienen, el avión. Acá en NASA no te dicen mucho del hotel, nada, solo te dice, che, si vos venís el 3 de agosto cuando va a ser el lanzamiento, nosotros te abrimos la puerta y vos entrás. Mamá de... Ahora, ¿cómo llegás hasta NASA y eso? Vos manejate, buena suerte. Bueno, y ustedes con la aplicación esta antipolen para alérgicos, súper interesante, han salido premiados. Bueno, es ahora, digamos, el camino es a desarrollar la aplicación. Claro. Y bueno, quién les dice, tal vez después puedan sacar un rédito que les pueda llegar a ser funcional para hacer algún viaje. Pero ahora, no. Lo que pasa es que, claro, esto está pensado... Claro, ahora los norteamericanos piensan, ¿quién no puede venir acá? Claro. ¿Quién no tiene una tarjeta de crédito? ¿Quién no tiene 5.000, 10.000 dólares para pagarse una semana acá, tranquilo? Un hotel sucho en California, ¿cuánto cuesta? Claro, encima que te invito no vas a ver. Claro. Bueno, si necesitan lugar en que... Pero claro, esto es en no es en California. No, es en Florida, esto es en Cabo Cañaveral. Es en Florida, no tenemos a nadie en Florida. Claro. Pero bueno, es muy lindo, es lindo. No conozco. Dentro de Miami, que es no tan lindo, Cabo Cañameral y todo eso, son los islotes, estás en el medio del agua, alucinante. En base a esto, nosotros tenemos en nuestro Twitter, en nuestro sitio web, estamos haciendo una campaña para buscar sponsors y para buscar gente que nos ayude. Digamos, ¿cómo nos pueden ayudar la gente? Con muchas formas, haciendo un retweet de nuestro tweet. Eso ya nos ayuda un montón y a visualizarnos. Alguien que venga y diga, che, vos sabés que tengo el primo de mi novia, de mi amigo, vive allá y capaz que les puedes prestar un colchón. Capaz que... Claro. Dale, la Florida tiene que haber algo. Claro. No, y aparte, bueno, no tan solo es manguear, pedir plata, no es solo pedir plata, sino que estamos, o sea, en función de laburar en esto de hacer gestión, también tenés que ver qué podés ofrecer de contraprestación. Claro. Entonces de eso nosotros, analizamos en equipo qué podíamos hacer y lo que podemos hacer son análisis y visualizaciones de datos, serían las dos herramientas principales y después muchas otras cosas que también podemos hacer. O sea, no es que me das plata y nada, no es un sponsoreo nada más que para terminar de desarrollar la aplicación, sino que ustedes están dispuestos a charlar y desarrollar cualquier cuestión que alguien necesite, tal vez puntual, ¿no? Claro. Porque datos tienen todas las empresas, todos tienen muchos datos, lo que pasa es que recién se está incorporando lo que es la cultura de hacer algo puntual con esos datos. Claro. Entonces nosotros, bueno, la aplicación nuestra va de ese tema. Y podemos ofrecer esas contras. ¿Qué nos pueden decir? Lo saco un poco, si saben, si no, pasamos a otro tema, del ARSAT. Más allá de que se paró, no tengo muchas noticias, no sé mucho. Eso podemos decir. Sí, ya está. Sí, todo lo que venimos festejando hace un año y pico, que estábamos construyendo, que teníamos en el sur no sé cuántos... Laboratorios de allá. Laboratorios, todo produciendo, eso está todo parado. Sí, la parte de producción por lo menos sí. Sé que era el tercero o el segundo, ¿no? El tercero. Que iba a completar ahí, sobre todo la función satelital, que es los tres podían completar las 24 horas. Sí, eso está parado. Parado. ARSAT sigue trabajando con sus con esos satélites que están en funcionamiento, que están trabajando. Y aparte ARSAT, como ARSAT tiene muchos otros programas bastante interesantes. Sí, por ejemplo, el de... No, tiene un programa de conexión de fibrado... una nueva vía de fibra óptica por Argentina, uh-huh. que en teoría con eso se llegaría a que el precio del mega cueste lo mismo en Buenos Aires que en el Chaco o en uh-huh. Ushuaia. Lo cual sería bastante interesante. Pero, ahora, pero por lo que he entendido, por lo que he escuchado, está como uh-huh. medio parado también eso y no... Por ahora, o sea, el trípode tiene dos patas. Claro. Por ahora, es un trípode de dos patas. Veremos qué pasa. Es un bajón porque, por ejemplo, estas aplicaciones, al tener un sistema satelital propio, sería muy fácil interactuar con el gobierno este de González Berreta, que ya los premió por el premio. Hablar con Nación para aplicarlo sería, ¿no? Es parte del crecimiento que ustedes, como profesionales, no sé cómo sienten, y ahora ya los traigo para el tema país, si quieren charlar un poco, cómo se maneja, ¿no? Porque son profesionales, bueno, vos sos periodista y actor, uh-huh. así que vas a estar complicado siempre. Siempre, o sea, de algún lado te putean, siempre. O sea, y todo te putean y nadie te escucha. O sea, una periodísticamente lo que yo te puedo decir, que no pasa solo acá en la Argentina, sino pasa en general, hay una fuerte resistencia de la audiencia a escuchar. Vos podés poner noticias y la audiencia no... Hay una... No sé qué pasa, sinceramente, pero ahí con poca tolerancia a aceptar las noticias que vos estás publicando. Y no importa la cantidad de datos que ponga, no importa que lo estés mostrando ahí. Eso ¿En viene... qué formato te pasa eso? En todos los formatos. ¿O ves qué pasa no, eso? No, está pasando en todos los formatos. Está pasando eso, lo que deriva ahora también en algo que conocemos, se pone serio, en algo que conocemos de que se conoce como la posverdad, ¿me entendés? Que vos podés generar una información que sin siquiera ser chequeada, tiene mayor valía y tiene mayor tráfico, o sea, tráfico del movimiento que tiene dentro de la red, que una información que vos producís periodísticamente con todos los chequeos de información que tenés que tener. Perfecto. Una información vos tenés que chequearla, si no la chequeás no es una información. Uh-huh. La elección de varios presidentes es gracias a la posverdad y a la pata que pone Facebook y WhatsApp en plata de poder elegir quién va a ser un presidente, ¿no? Tal cual. Y eso es impresionante porque por primera vez tenemos organizaciones digitales que son empresas que tienen capacidades hasta incluso que ponen en conflicto cuál es el sistema organizativo de los estados que gobiernan la democracia en la cual vivimos a nivel global, ¿entendés? Entonces es muy fuerte que una empresa que atraviesa todos los países, hablando de Facebook, ponele, que tiene, sí, que es la más importante, tiene la capacidad de generar audiencia, convocarla, taguearla, tener toda la información a través de Big Data y utilizarla y venderla, porque ellos comercializan esa información, de la manera que ellos quieren. Y encima, los usuarios tienen poder de voto, con el like se mueven muchas cosas, y bueno, es una realidad que tenemos que hablarla entre todos. Fue un poco la transformación de la tele con el voto con celular y ahora está todo como unificado en otra red que es un poco eso también. Sí, la diferencia es que con la tele vos hablás a un público masivo. Uh-huh. Vos no podés discretizar tanto al público. Hoy en día con celular, con la computadora, yo te hablo a vos específicamente. Uh-huh. Digamos, yo no hago una nota para cualquiera, sino hago una nota para vos. Una nota para vos. En la última elección de Trump, hay la gente que las ayuda a ganar, una empresa se llama Cambridge Analytics, ellos dicen cómo hacen campaña, usuario, saben todos tus gustos por Facebook, uh-huh. por Twitter, por Instagram, saben todos tus gustos y hacen una propuesta electoral para cada usuario de Estados Unidos, no es una propuesta general para todos, no, cada uno va a recibir una propuesta diferente. Uh-huh. Y tiene un traje a medida, no es ilegal, pero es éticamente bastante discutible, ¿me entendés? O sea, en términos, los distintos gobiernos del mundo están analizando esta manera de hacer política, pero bueno, no es ilegal. O sea, pero sí, en lo ético tiene sus bemoles bastante... Pasa que pedirle complejo. Ética a un político es más difícil que me pida a mí que haga una torta de frutilla, ¿sabes qué? Te voy a traer una zapatilla con dulce de leche, cualquier claro. cosa. Chicos, mucha suerte para el viaje, disfrútenlo. Muchas gracias. Si se les ocurre una campaña para juntar plata para comprar los McDonald's o algo cuando estén allá, porque van a morfar, ¿sabes qué? Sí. Igual la comida es barata. Sí, la comida vamos es barata. Bien, vamos bien. El morfi es barato, eviten el McDonald's, obviamente. Sí. Sí. Pero el tema es llegar, más que nada es conseguir los pasajes aéreos para llegar. 5 lucas cada uno, 20 lucas. Y son. ¿Cuánto cuesta el pasaje? $2,000. $2,000. Ya sí. saqué, la hice barata la cuenta. 40 mil pesos, sí. por lo menos, 50 mil mangos. Por persona, sí. ¿Eh? Es un número. Es un número. Es un número, sí. Y bueno, así para que, si alguien de una aerolínea quiere ayudar, nos puede llamar. Una aerolínea estaría, sí, bueno. Claro. Mirá la aplicación que están desarrollando los muchachos, aparte. Después llegan, se bajan del avión y saben dónde tienen que ir sus pasajeros. O sea, se puede vender. Al turismo se lo puede vender. O sea, el turista que cambia de país, no se fija es en eso. Es un golazo. Agarra el celular, se fija y dice, ah, mira, voy a hacer esto. En vez de la pavoteada que te dice, por ejemplo, a dónde tener la hamburguesa rápida, claro, o claro, la zapatería con oferta, sí. Si sos alérgico, por ejemplo, trata de evitar esta calle que está que otra. Te va a matar, claro. Uno, hay que estar en una ciudad nueva, claro, la verdad. Hay que hacerla, sí, porque sí, viste que la ciudad es como reconoce, o caminando o andando en bicicleta. Los viajeros están acostumbrados a. O sea, sí, la gente que viaja todo el tiempo. David Byrne sacó un libro de él en bicicleta por las ciudades a donde va, se agarra la bicicleta y la pasea, tiene un libro hermoso. De sus años andando en bicicleta recorriendo ciudades en el mundo. Tal cual. Y qué importante sería poder llegar y tener una aplicación que salís del aeropuerto o de donde sea que te diga alérgico al polen y tú te bajás la aplicación. Aparte de otra cosa, nosotros no somos alérgicos, ponele. No sé si vos sos alérgico. No nos damos cuenta. Pero a las personas que de verdad le afecta, o sea, es la vida cotidiana lo que te molesta. Sí, a todo lo que hace. Y aparte, que hay distintas sensibilidades. Capaz que a uno le agarra un ataque sencillo que lo puede resolver con una pastilla, ponele, y a otro que le agarra un ataque agudo. Entonces son cuestiones que son importantes para la vida cotidiana. Perfecto. Buenísimo. Muchísimas gracias, chicos, por la visita. ¿Cuándo es el lanzamiento que los invitan? ¿Al lanzamiento 3 de agosto, del 3 cohete? De agosto. 3 de agosto. ¿Y saben si es el de Elon Musk, el cohete que van a disparar? Todavía la misión no dice nada. Simplemente que es el 3 de agosto. Y el satélite de investigación que van a poner, que es un TRH. Ajá. Pero nada más. Bueno, ya vamos a averiguar ahí la NASA, que tiene todo esqueduleado, seguro. Sí, obvio. Sería lindo para hacer una transmisión en vivo con la tribu. Está hecha, si es al mediodía, Entra como loco. Gracias, chicos. Vamos a una pausa y volvemos. Muchas gracias. Sánchez.